Sí, en este caso estamos reunidos con el secretario de Obras Públicas, la directora de Planeamiento y demás funcionarios municipales para continuar con este proyecto que quedamos en presentar en Buenos Aires para la obtención de un crédito para la realización de un plan de asfalto, ¿no? Estamos terminando de delinear el plan de asfalto que ya iniciamos hace unos meses, viendo cuáles son las cuadras principales, las calles troncales por las que tiene que iniciar este plan integral de asfalto para toda la ciudad, los diferentes barrios, aquellos que estén en condiciones de hacerlo, aquellos que no necesiten obras previas, aquellos que ya tengan la nivelación, y bueno, en eso estamos diagramando por dónde arrancar para poder la densidad del asfalto que hace falta en cada uno, todas las cuestiones técnicas que nos piden en Buenos Aires en este crédito preaprobado que tenemos y que requiere de estas condiciones técnicas para poder finalizar. No hay fecha límite, la factibilidad del crédito ya la tenemos preaprobada, lo que sí tenemos es una imperiosa necesidad de acortar los plazos, porque cuanto más tiempo se posponga, menos asfalto podemos hacer, ¿no? Esto es una cuestión de economía real que tenemos en toda la Argentina. Así que es una voluntad de avanzar a paso firme, acelerado, para poder concretarla en el menor tiempo posible.